Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos aquí Especiales desde la casa. Vamos a dar la palabra a Pedro Martínez Pires, quien nos habla sobre las actividades que se desarrollan en la 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014 y lo que sucedió este domingo en La Cabaña, en Cuba. Saludos también a los oyentes de Nuestra América. Soy Pedro Martínez Pires y desde Radio Habana, Cuba, les informo que este domingo fue un día especial en la Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicado como país invitado de honor al Ecuador, porque Pepe Regato, el poeta ecuatoriano, presentó su libro A mi lindo Ecuador. En estos días realmente la tierra de Eloy Alfaro ha estado ocupando el primer plano en esta feria. Vino el canciller Ricardo Patiño a presentar el libro de Rafael Correa, el presidente del Ecuador, titulado De Banana Republic a la No República. Han venido decenas de escritores, artistas, poetas, algunos ministros, y también Raúl Pérez Torres, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y algunos viejos amigos como Jaime Galarza. Pero la presentación de este domingo en La Cabaña, del libro de Pepe Regato, causó una gran conmoción porque el libro está ilustrado precisamente con la mano sucia de Chevron, ¿verdad, Regato? Bueno, efectivamente es un gran honor haber participado en esta edición 23 de la Feria Internacional del Libro, justamente con mi obra, la tercera edición de A mi lindo Ecuador, que incluye esta vez la denuncia, dicha en verso por supuesto, de este crimen contra la naturaleza y nuestro pueblo, la mano sucia de Chevron, que tiene como finalidad hacer conocer al mundo sobre este crimen del monopolio norteamericano, Chevron, y recabar la solidaridad de todo el mundo para obligar a la compañía agresora a que invierta, a que pague ese daño, a que se repare en parte este crimen contra la naturaleza. Entonces hemos recibido justamente la solidaridad de todo el mundo sobre el caso Chevron. El libro amplía el viaje imaginario por las 24 provincias del Ecuador. La primera edición tuvimos una estrofa, es decir, una décima para cada provincia. La segunda edición tuvimos dos y esta tenemos tres décimas por cada provincia. Entonces hacemos un recorrido imaginario indicando al mundo la belleza natural de nuestro país y también indicando que tenemos un pueblo laborioso, un pueblo noble, un pueblo digno, un pueblo que está luchando por su independencia, su verdadera independencia, que somos un pueblo con el ideal bolivariano, alfarista, martiano, solidario. Entonces, en este sentido, yo me voy sumamente feliz, satisfecho de haber cumplido esta gran jornada durante estos días, donde he participado en algunos eventos, pero centralmente hoy en La Cabaña, en el pabellón del Ecuador, a las 12 del día, tuvimos la presentación de este libro con una asistencia completa, con una sala llena completamente, con gente que, bueno, se entusiasma cuando se dicen las verdades de una forma elegante, amena, que es la décima, ¿no? Pepe Regato, este poeta ecuatoriano, que además trajo cuatro gigantografías con décimas que dedicó a dos ecuatorianos, Eloy Alfaro y Manuelita Sáenz, y a dos cubanos, Fidel Castro y José Martí. Pepe Regato, quien ha estado muy activo en la Casa del Alba Cultural, en la sede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y también en la sede de la OSPAL, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, donde tuvo lugar un importante encuentro entre intelectuales y otras personalidades de Ecuador y Cuba en defensa de la humanidad. Fue, y desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.